Fantasías animadas de ayer y hoy tiene el honor de presentar a su extraordinaria estrella, el Pato Lucas, en Cazando Patos. Para ser un pato no canto tan mal. Muy bien, papato, sal con las papadas en alto. Sea ridículo y deje de apuntarme con esa arma, Chris. No está usted tratando con un simple plebeyo y ordinario pato. Soy un artista, un ser consagrado al arte. Yo canto. ¿Oye? Y también bailo. Y además soy un gran actor. Tengo un contrato con la Warner Brothers. Se verá usted. Ahora se lo voy a enseñar. ¿Lo ven? Oh, mi adorada y redonda compañera, qué hermosa y obesa estás. Oh, ven a mis brazos. Oh, cuánto te he echado de menos. Oh, I love you. Oh, quisiera decírtelo en chino. Y ahora haré papel de villano. Oye, gordo, ¿acaso me estás siguiendo, puerquito? No, nada de eso. Con que no te he convencido, ¿eh? Muy bien, puede que te interese la ciencia de la astrología, entonces yo pondré a funcionar mis fuerzas ocultas para que veas. ¿Qué quiso decir usted con astro qué? Quiero decir que puedo leer el futuro viendo las bolas de tu cabeza. Perdone, pero no tengo bolas en la cabeza. ¡No las tenías! ¿Y ahora qué dices, bobo? Yo te leeré el futuro, pato loco. Pronto serás un papato disecado. No creas que vas a poder engañarme. Ahora te voy a sacar de ahí. Nunca podrás atraparme, gordito. Nunca, porque yo puedo sumergirme en el agua cuanto tiempo quiera. Ahora verás. Soy un puerco. ¿Qué pasa, gordo? ¿Ya no hay parque? Sí. Hagamos la paz, ¿eh? Paz, paz. Nada de eso. Tu turno ahora ha llegado. Concédeme un último deseo. Permíteme que me despida de mi esposa y mis hijitos los patitos, por favor. Caracoles, pato. Yo no sabía que eras casado. Por supuesto que puedes hacerlo. ¡Esposa! ¡Hasta nunca, Epigenia! ¡Adiós, Casimiro! ¡Adiós, Bonifacio! ¡Adiós! ¡Pórtate bien, Romualdo! No, no puedo hacerlo. No soy un asesino. Me siento un miserable por lo que iba a hacer. ¡Ja, ja, ja!